Muy buenas noches, 9 y 8 minutos exactamente en el reloj. Hoy es lunes 15 de abril de 2013. Aquí comienza una vez más el programa a cargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Esto es Mate Amargo y sintoniza Radio Topo en la 101.8, 20 años ya, siendo la voz de los sin voz. Recibe los saludos de quien está a los mandos del control técnico, Mr. T, y a la voz, el Guindilla. Buenas noches. Arrancamos con nuestro viaje sobre la actualidad que nos deja el otro lado del charco y, como no, teníamos que abrir en el día de hoy con la victoria de Maduro en las elecciones venezolanas. En este caso, en Caos en la Red, leo el siguiente titular. Maduro presidente y la revolución bolivariana continúa. El candidato Nicolás Maduro tuvo una victoria de 7.505.338 votos, que representa el 50,66% del escrutinio, mientras que el candidato antichavista obtuvo 7.403.000 votos, lo que representa el 49,07%, así que una victoria apretadita. La presidenta del CNE, Tibisa Ilucena, explicó que el escrutinio se hizo con el 99,12% y con una participación del 78,71% de los electores. La presidenta del máximo organismo electoral felicitó al pueblo de Venezuela por esta jornada que fue tranquila y pacífica, donde todos acudieron a los centros de votación para decidir el destino del país en paz y tranquilidad. Estos son los resultados irreversibles que el pueblo ha decidido con este proceso electoral, agregó Lucena, quien pidió a los venezolanos que vayan a sus hogares tranquilamente. Estas elecciones presidenciales fueron convocadas por el máximo ente electoral el marzo pasado, tras la desaparición física del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien en diciembre había pedido al pueblo que eligiera a Maduro como presidente en caso de que quedara incapacitado tras una operación a la que se le sometió en La Habana, Cuba, para combatir el cáncer que lo aquejó. El candidato antichavista Enrique Capriles ya había sido derrotado en las urnas el 7 de octubre por el comandante Chávez, quien lo aventajó por más de 1.800.000 votos. Este domingo, 19 millones de personas fueron convocadas a elegir a un nuevo presidente. Tras la desaparición física de Hugo Chávez el pasado 5 de marzo, en Venezuela el voto no es obligatorio. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, electo este domingo con 50,66% de los votos, os recuerdo, dijo que en la jornada electoral lograron un triunfo electoral justo, constitucional y popular. Hemos recibido oficialmente la información del poder electoral. En una democracia son poderes públicos. En este caso, en unas elecciones son los organismos públicos y el poder electoral es el que dice los resultados, expresó tras conocer que 7.505.338 venezolanos le dieron su voto. denunció que durante estos días la revolución bolivariana tuvo que enfrentar una guerra eléctrica, económica y psicológica. Nicolás Maduro realizó un llamado a la paz y le solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral de la realización de una auditoría de cara al país. El efecto presidente, según los resultados oficiales del CNE, destacó que hizo un gran esfuerzo recorriendo cada palmo de esta tierra bolivariana. Con el esfuerzo humano, físico y moral, con el dolor en el pecho por la pérdida del comandante, enfrentándose a varias guerras como la guerra eléctrica, denunciando lo que querían hacer, apagar este país, acotó. Maduro expresó que el gigante de la patria sigue invicto y ganando la batalla en esta tierra. Pidió el respeto a esta constitución y al poder electoral, dijo cuál es la voluntad de este pueblo. El presidente venezolano aseguró que si el Consejo Nacional Electoral hubiera dicho que otro candidato ha ganado, yo estuviera también aquí dando la cara. Comentó que previo a los resultados electorales recibimos la solicitud de un miembro de campaña de la oposición porque el candidato opositor quería conversar conmigo. Yo decidí recibir la llamada para escucharlo porque soy hombre de diálogo, democrático, podemos hablar con quien sea en este país y en el exterior. Él, Enrique Capriles, según dice Maduro, me transmitió su visión y yo le transmití la verdad y le dije que hay un resultado. Tú sabes cuáles son. Hay un poder electoral. Agregó tras explicar que él me estaba proponiendo a que mandaríamos a los jefes de campaña para hacer un pacto y yo le dije que no, que el Consejo Nacional Electoral diga los resultados que son. Maduro le había asegurado a Capriles que si yo pierdo con tu voto te entrego el mando mañana, 15 de abril. Pero no es así. Gané por más de 300.000 votos. Esa es la decisión del pueblo y eso se respeta. También hace un llamado a la paz. En nombre de Cristo, del Cristo Comandante Chávez, llamo por favor para que se sepan administrar los resultados, con humildad, sin prepotencia, sin llamar a la violencia o a la gallardía. No queremos violencia, llamo a la paz, al respeto de las instituciones, al respeto a los resultados, expresó Maduro. Dijo que no se opondrá para que se haga la auditoría que se quiera hacer. Confiamos en el sistema electoral de Venezuela. Los más interesados en la auditoría somos nosotros y yo le pido al CNE una auditoría de cara al país para que no quede duda de los resultados, enfatizó. Si más de 7.500.000 venezolanos dijeron que Maduro es presidente de Venezuela, eso se debe respetar. La democracia es el poder de las mayorías, subrayó Maduro. Aseguró al pueblo venezolano que lo que haremos ahora es un gobierno poderoso para atender las necesidades del pueblo. Maduro incluso se mostró de acuerdo en realizar una auditoría del 100% de las cajas electorales. Vamos a hacerlo, no tenemos miedo, que las cajas hablen y se diga la verdad. Confiamos en el CNE, confío en el pueblo de Venezuela. Hay una cooperación internacional para atacar la democracia venezolana. Lo que venga lo resistiremos con fortaleza para aguantar lo que venga en contra de la democracia, destacó. Seré el presidente de la paz. Esta patria no habrá chantaje de nadie. Creo en la paz como el único camino. Tras esta noticia de la victoria de Maduro, los medios españoles ya empiezan a bombear noticias, en este caso en Caos en la Red. Leo este titular: los medios españoles preparando la derrota o preparando un golpe en Venezuela. Durante los días que ha durado la campaña electoral, para los medios españoles han hecho campaña con y para Capriles, a pesar de que todas las encuestas serias han dado como vencedor a Nicolás Maduro. Las guerras se inician siempre en forma de campañas de propaganda. Se construye al enemigo dando forma y conteniendo a la opinión pública para que acepte o consienta una agresión, un golpe de estado, un atentado, una invasión. Las guerras no siempre son conflictos abiertos como ejércitos invasores o mercenarios. Hace tiempo que el imperio y sus socios optaron en América Latina por versiones más modernas de guerra. Las operaciones encubiertas, la desestabilización interna, el bloqueo, la financiación de opositores, la guerra psicológica y la guerra mediática. Esta última forma es la más habitual y se practica sin piedad en el caso de Venezuela, especialmente en periodos electorales. Y es que cuando intereses económicos y políticos coinciden, ya no se puede hablar de la información, sino de propaganda. Durante los días que ha durado la campaña electoral, los medios españoles han hecho campaña con y para Capriles, a pesar de que todas las encuestas serias han dado como vencedor a Nicolás Maduro, ya lo habéis visto, y al final además ha ganado. Las empresas mediáticas españolas, aliadas de las estadounidenses y compartiendo los mismos objetivos, han hecho campaña sistemática en contra del presidente Chávez y ahora del candidato Nicolás Maduro, porque en realidad la guerra no era contra Chávez, ni lo es ahora contra el presidente Maduro, sino contra la revolución bolivariana. Pero dado que, como decía la investigadora Ann Morelli, no se puede odiar a todo un pueblo, es necesario la personificación y la demonización de que despejen el camino para la intervención. El protocolo de todas las guerras mediáticas es el siguiente: personalizar, demonizar, aislar e invertir. Si Chávez era la revolución bolivariana, el pueblo venezolano desaparecería, se diluía, bastaría con una correcta caracterización del presidente como dictador y populista para justificar cualquier intento de la oposición por derrocarle. Por ejemplo, el golpe de Estado que en 2002 fue apoyado y justificado por el grupo Prisa. Desde el mismo momento en que Chávez ganó las elecciones, se inició en España la construcción del perfil adecuado. Como ejemplo, la crónica de Juan Jesús Aznárez, del País, que el 7 de diciembre del 98 abría con el siguiente titular: el exgolpista Hugo Chávez consigue la presidencia de Venezuela por amplia mayoría. A su muerte, este mismo periodista, 15 años después, le dedica el siguiente titular: Chávez, un caudillo avasallador e imbatible. No deja de ser significativo que este periodista sea también uno de los habituales en construir artículos contra Cuba, a la que también califica de dictadura, y que le haya dedicado varios artículos llenos de descalificaciones a Maduro en esta campaña. Al desaparecer la figura de Chávez, se ha hecho necesario reiniciar el proceso de personificación y demonización del iconás Maduro. La consigna de la dictadura ha sido más complicada de sostener, pues, mientras que en el caso de Chávez se apoyaba en la historia del presidente, el intento de golpe del 92 que daba continuidad al levantamiento popular del 89, conocido como Caracazo, Maduro no cuenta con ningún elemento de este tipo. La campaña de los medios españoles, especialmente del grupo Prisa, uno de los más vinculados a los intereses estadounidenses, ha tratado de traspasar a Maduro al carácter autoritario, diferirlo, y para ello ha repetido hasta la saciedad que ha sido designado por el presidente Chávez y que se cree hijo de Chávez. De esta forma, los medios han secuestrado el hecho de que no se trata de una sucesión dinástica como la de nuestro rey, por ejemplo, sino de un candidato elegido por su partido, igual que Capriles. Por si fuera poco, este cuestionamiento del sistema de selección de Maduro se sugería una y otra vez que se trata de un personaje vacío, sin programa de gobierno, dice El País. Maduro arranca la campaña con Chávez como programa electoral. Bueno, por lo menos tenía más programa que el PP en las pasadas elecciones. De nuevo, Álvarez le dedica a Maduro un artículo con el titular: lo que Maduro nunca podrá imitar. Y el cuerpo del artículo no habla de Maduro, sino de Chávez. La retórica del régimen ha elevado a las alturas del líder bolivariano hasta un extremo solo comparable con el culto a la personalidad que reciben los ídolos totalitarios, un caudillo que encadernó victorias electorales gracias a los petrodólares y al paternalismo del Estado. Compara a Chávez con Perón, pero solo para igualarlo a Mussolini, pues Perón admiraba a Mussolini. Esto es lo que decía, esta vez de nuevo, Aznárez en el diario El País. La ridiculización del carácter místico del candidato también sirve para descalificarlo. El presidente se dice bendecido por un pájaro con el espíritu del comandante, entradilla fuera de contexto que utiliza El País con un doble objetivo: la descalificación del futuro presidente, pero también del pueblo venezolano que se deja manipular, no solo por Prisa, y sus medios han ahondado esta línea. El 19 de marzo, el ABC publicaba este titular: Maduro, el apóstol de Chávez, una unanimidad bastante curiosa entre medios con ideologías aparentemente contrapuestas. Un golpe de Estado o no, o una derrota electoral, también se pueden justificar con la minoría de edad del pueblo venezolano, su irracionalidad, su incapacidad para resistirse a las emociones a la hora de votar. Edward Schaffenger, el articulista del País, nos dirá que la muerte de Chávez hace que una tragedia personal se convierta en un motivo para la recreación de episodios de índole sobrenatural que seguirán siendo los puntos de amarre principales para asegurar, de manera emocional, los motos que le den la victoria. Se hablará de fieles adoradores, de atmósfera mística, todo lo necesario para que la elección de los venezolanos sea irracional y fruto de la manipulación. Como veis, muchísimos medios españoles intentan vendernos que la victoria de Maduro ha sido algo que ha caído de las nubes y que simplemente se apoya en el que era Chávez. Pero bueno, las políticas siguen estando ahí, y el no dejarse engañar por el capitalismo al final siempre va a ganar, o esperemos que pueda ganar en todos los sitios, ¿verdad, Mr. T? Da un poquito de música que vengo con otra más, ¿eh? De Venezuela. Para que veáis un ejemplo de lo que os decía, que las políticas anticapitalistas y que apoyan al bien social y del pueblo siguen adelante, en este caso en La Lucha Sigue, leía el siguiente titular: arranca Censo Nacional de Nutrición Infantil en homenaje a Chávez. Esto sucedió, lo escribían el martes 9 de abril de 2013. Óscar Ezequiel Reyes Moreira tiene 9 años y estudia tercer grado de primaria en el Colegio Salvador Mendieta del distrito de Managua. Su peso y talla, la de más de un millón de niños de 0 a 12 años, serán de vital importancia para el desarrollo de políticas nacionales en beneficio de la niñez nicaragüense. Este niño y sus compañeritos de clase son los primeros protagonistas del Censo Nacional de Nutrición Infantil, que arrancó este lunes en cada uno de los 153 municipios del país y que estará dividido en dos segmentos bien diferenciados, casa a casa para los niños de 0 a 5 años y en los colegios para niños de 6 a 12 años. En este caso, que se realiza en homenaje al líder supremo de la Revolución Bolivariana, apunta la lucha sigue, comandante Hugo Chávez, participan 5.000 muchachos y muchachas de la Juventud Sandinista el 19 de julio, quienes con talímetros, balanzas y reglas obtendrán los datos necesarios para realizar un diagnóstico científico de la situación nutricional de los niños y niñas en Nicaragua. Nosotros primeramente llenamos una ficha donde va el nombre, el año, el sexo y la edad del niño, y luego pesamos y medimos a cada uno, explicó Luis Ladino, uno de los jóvenes brigadistas que con cinta en mano estuvo midiendo la estatura exacta de los niños menores de 12 años del Colegio Salvador Mendieta. Dura como un minuto de cada niño, es rápido, lo pesamos, lo tallamos y listo, subrayó Landino. Más de 900.000 niños van a ser censados en los colegios. En este colegio capitalino estudian 528 niños menores de 12 años, en el turno matutino y 190 en el turno vespertino, de acuerdo al director del centro, del profesor José Denis Núñez. Sin embargo, a nivel nacional, se espera censar a más de 900.000 niños estudiantes de primaria, tanto en colegios públicos como privados. Los maestros califican este estudio como algo fundamental que en un futuro redundará en los niños con mejores capacidades de aprendizaje. Este estudio es muy importante porque un niño que no está en buenas condiciones de salud no va a rendir como uno que sí lo está, indicó Linsen Aguilar, maestra de tercer grado del Salvador Mendieta. Para la realización de este censo, cada uno de los maestros ha sido debidamente orientado por el Ministerio de Educación para facilitar toda la información necesaria y colaborar con cada uno de los jóvenes brigadistas. Hemos coordinado con nuestros docentes, con nuestros maestros y maestras, con los directores de los centros de estudio públicos, privados, subvencionados, para facilitar las condiciones, la información a los jóvenes brigadistas que van a estar visitando los centros de estudios, las aulas de clase para contar con esta información muy valiosa de la nutrición de nuestra niñez nicaragüense, para que de esta manera nuestro gobierno pueda dirigir, reorientar sus políticas para atender y mejorar la nutrición y la alimentación de nuestros niños, indicó José Treminio, vicetitular del Ministerio de Educación, MINED. En total se tiene planificado visitar a más de 9.300 colegios a nivel nacional. Ya veis, en Nicaragua se impulsa un censo para la nutrición infantil gracias a los planes que impulsó Chávez en su día. Así que manos arriba Nicaragua y la lucha sigue, tío. Dale un poco de música a Mr. T y después vamos, desplazamos ya nuestro avión de Matamargo hacia otro país, ¿o qué? Sí, venga, va. De pequeño soñaba que de mayor iba a tener un sillón, un perro y una pipa. Y ahora que ya soy mayor y que tengo mi sillón, con un porro me lo paso pipa. Me gusta mucho, me gusta mi fumar y como me gusta. Me gusta mucho, me gusta mi fumar y como me gusta. Me gusta mucho, me gusta mi fumar y como me gusta. Me gusta mucho, me gusta mi fumar y como me gusta. Porque me pesa llevar una vida currante, con un pie para atrás y otro para adelante, y pensar que se me va la vida. Y ahora yo quiero salir triunfante, con los dos pies por delante y subir más rápido a la cima. Quiero hacer un backup de mi sueño favorito y esconderlo para que nadie lo robe. Quiero llenar de alegría mi vida aunque nunca me toque la lotería, y volar y volar y no llorar. Escotas no oyes en la foguera, futem no saque tapa que viene por la vereda. Que ya te engana, que esta marihuana que me deja vacío desde por la mañana. Dale a la guitarra, pega el armongo, comete este ritmo bueno que te traigo yo. Pásame la pista que ya te flipa, con esa cara de pescado te asaré condenado. Quiero hacer un backup de mi sueño favorito y esconderlo pa' que nadie lo robe. Quiero llenar de alegría mi vida aunque nunca me toque la lotería, y volar y volar y no no llorar. Quiero hacer un backup de mis sueños favoritos y esconderlo pa' que nadie lo robe. Quiero llenar de alegría mi vida aunque nunca me toque la lotería, y volar y volar y no llorar. De pequeño soñaba que de mayor iba a tener un sillón, un perro y una pipa. Y ahora que ya soy mayor y que tengo mi sillón, con un porro me lo paso pipa. Con un porro me lo paso pipa. Con un porro me lo paso pipa. Con un porro me lo paso pipa. Con un porro me lo paso pipa. Paso pipa. Seguimos en Mate Amargo, 9:30 de la noche ya, y en este caso nos vamos a ojear lo que dice la agencia Pulsar, porque nos vamos hasta Bolivia. El gobierno boliviano aprobó un aumento del 20% del salario mínimo. Mira qué bien nos vendría aquí en España. El gobierno boliviano estableció un aumento del 20% en el salario mínimo nacional, que pasó de 1.000 bolivarianos a 1.200 bolivarianos, es decir, unos 172 dólares. El gobierno también aprobó un aumento salarial del 8% en el sueldo básico de los trabajadores, y los empresarios están obligados a cumplir con la norma promulgada. El aumento del 8% se aplicará en las instituciones estatales y será la base de la negociación para un aumento de los sueldos en el sector privado. De esta manera, el gobierno de Evo Morales cumple con los reclamos de la Central Obrera Bolivariana, la mayor organización sindical del país. El ministro de Economía, Luis Arce, afirmó que existen muchas peticiones de diversos sectores bolivarianos para incrementar el salario del presidente Morales, que gana 2.100 dólares. Dichos sectores piden el aumento del sueldo presidencial porque en Bolivia ningún funcionario puede ganar por encima de ese monto, salvo ejecutivos de empresas estatales. El 8% de incremento salarial a salud, educación, fuerzas armadas, policía nacional, y establece también el nuevo salario mínimo de 1.200 bolivianos retroactivo desde el mes de enero de la presente gestión. Por encima de este 8% pueden efectuarse negociaciones entre la parte patronal y laboral para poder determinar el incremento que corresponda. Dejamos Bolivia y aterrizamos en Colombia, porque los campesinos colombianos serían desplazados de sus territorios por un megaproyecto hidroeléctrico. También lo destaca la agencia Pulsar, en la que podéis entrar para ver más información sobre esto. Centenares de campesinos del norte de Antioquia, en Colombia, realizaron una marcha de 170 kilómetros hacia la ciudad de Medellín como acto de protesta por la construcción del megaproyecto energético Hidroituango, que les obligaría a abandonar sus hogares. Los campesinos también expresaron su preocupación por los impactos ambientales que ocasionaría este megaproyecto. Hidroituango es considerado como el proyecto hidroeléctrico más ambicioso en la historia de Colombia, que implicaría la completa inundación de valles y montañas de una zona de Antioquia, donde actualmente viven y trabajan miles de campesinos colombianos. Las principales críticas recaen de la entidad de empresas públicas de Medellín, EPM, que está invirtiendo 508 millones de dólares para la construcción de una represa. La obra es pública, sin embargo, la construcción recaerá en contratistas privados, especialmente la empresa brasileña Camargo Correa. Los campesinos colombianos manifestaron que quieren defender su territorio porque allí trabajan la tierra y de eso viven. También criticaron la baja indemnización que les quieren pagar empresas públicas de Medellín, la EPM, por la apropiación de sus territorios. Eva Higuita Oliveros, campesina de la zona, exigió a las autoridades una rápida solución a este problema. Lo que quiero es trabajar el río como me enseñaron mis padres, y eso mismo heredarles a mis hijos. Cuando se acabe el dinero, ya sin tierra, ya sin río, no hay nada, solo venir a vivir en esa miseria a la ciudad, contaron algunos dirigentes campesinos. Empecé a lavar tierra desde que tenía por ahí 11 años, a estar de una playa en otra playa. Imagínate que tengo 47 años, voy a cumplirlo ahora el 29 de abril, y desde ahí para acá he estado lavando tierra. Aquí pues de pronto nos solucionaban un problema de lo que yo pues he venido sufriendo todo por desplazada por la guerrilla, los paracos, y que de pronto no ahorita no nos iban a dejar trabajar allá en esa parte donde estamos. Antes vinimos acá a ver pues qué nos solucionan. Seguimos con otro audio, porque en este caso Uruguay ha aprobado una ley para el matrimonio igualitario. Dale, Mr. Tate, después seguimos con más. lesbianas, personas trans, siempre hemos formado familias, fuera cual fuere el marco jurídico. Y mientras la ley desconoció este hecho, lo único que se impidió es que a nuestras hijas e hijos les correspondieran los mismos derechos que a los hijos e hijas de parejas heterosexuales. No se impidió que nos amáramos, que conversáramos, pusiéramos límites, lloráramos o nos riéramos con todas y cada una de las personas que conforman nuestras familias. No se impidió que encontráramos la manera de ser y hacer felices a quienes queremos. Pues eso, señor presidente, no lo define la ley. La ley puede hacerlo más difícil y doloroso, pero no puede ni generarlo ni impedirlo. Dejamos Uruguay y nos centramos ahora en lo que nos dice el Frente Polisario, porque por si no lo sabéis, están de celebración, ya van 40 años del Frente Polisario. Desde 1973 al 2013 se cumplen ahora 40 años de lucha y 40 años de dignidad. El Frente Polisario conmemora el 20 de mayo de 2013 el 40 aniversario del inicio de la lucha por la independencia nacional en el marco de la legalidad internacional reconocida por la ONU en su resolución 1514, el artículo 15, a los países y pueblos bajo dominación colonial. En estos 40 años, conforme al más estricto respeto al derecho internacional y de acuerdo con la doctrina consolidada de la Organización de las Naciones Unidas, ha quedado de manifiesto que la presencia marroquí en el Sáhara Occidental es ilegal y que no tuvo ni puede tener efectos jurídicos o políticos que mermen el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia. La ONU había defendido dicha presencia de manera explícita en su resolución 3437 de 1979. De mera ocupación militar que se prolonga desgraciadamente en el tiempo, con todo su corolario de violencia, atropello y abuso a los derechos humanos más básicos que la comunidad internacional está obligada a defender y proteger. Como consecuencia de esta ocupación militar y de estos abusos más que demostrados, el pueblo saharaui no puede entender que la aparente pasividad de la comunidad internacional y de manera particular el silencio de la Europa democrática. Por todo ello, y considerando la urgencia y la trascendencia del momento, y ante la grave situación de la inestabilidad en la región del Sahel, se hace más necesario que nunca la búsqueda de una solución que garantice al pueblo saharaui el ejercicio pleno de sus derechos a la libertad e independencia, conforme a las reiteradas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Para ello, la celebración del referéndum de autodeterminación al que la ONU y Marruecos se habían comprometido y al que España reiteró su apoyo explícito no puede ser retrasado por más tiempo. Consciente de que el Estado español, en su calidad de potencia administrativa del Sáhara Occidental, continúa asumiendo una responsabilidad legal y política de esta tragedia, el movimiento de solidaridad y amistad con el pueblo saharaui, conjuntamente con organizaciones políticas, sociales y sindicales, juveniles y académicas, así como intelectuales y artísticas, etc., hace un llamamiento al gobierno español para que 1. Promueva todas las iniciativas políticas necesarias encaminadas a lograr una solución justa y definitiva en defensa del legítimo derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación mediante un referéndum libre y regular como paso final al proceso de descolonización que está inacabado. Otorgue un estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España como único y legítimo representante del pueblo saharaui así reconocido por la ONU. En tercer lugar, que exija al gobierno del Reino de Marruecos la liberación de todos los presos políticos, el cese de la violación sistemática de los derechos humanos, la anulación de los juicios contra los ciudadanos y ciudadanas saharauis y el libre acceso de los observadores, prensa y organismos humanitarios al territorio del Sáhara Occidental ocupado. Por cuarto, que promueva en el Consejo de Seguridad de la ONU, desde su posición de miembro del Grupo de Amigos para el Sáhara Occidental, la incorporación en el mando de la potestad de salvaguardar los derechos humanos en el territorio mientras no se resuelva la manera justa y definitiva del conflicto. Y por último, intensifique y amplíe la cooperación humanitaria con la población saharaui refugiada, obligación moral indiscutible e irrenunciable dada nuestra especial responsabilidad histórica en el origen del conflicto. Que sepáis que esta declaración conjunta la firman la Coordinación Estatal de las Asociaciones Solidarias con el Sáhara y la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara. Si queréis saber más, podéis encontrar información sobre el Frente Polisario en internet. Da un poquito de música a Mister T, que no sé qué pasa con las Fs y con las Ps, que me están saliendo aquí mal. El Frente Polisario, 40 años ya de aniversario, ¿eh? Llevan desde el 73 pidiendo un Sáhara libre. A ver si lo conseguimos algún día. Va de música, Mister T. Oh, nos vamos hasta Cuba, ¿eh? Muy bien, muy bien. La música de los Gibson Brothers, 9 y 37. Nos quedan más noticias en Matamargo, ¿eh? We'll be right back. Con este ritmo alcanzamos ya las 10 menos 20 pasadas de la noche, 21:42 en el reloj de Radio Topo. Sigo leyendo más noticias y en este caso me cae en las manos el periódico Diagonal de esta semana y leo este titular. La Corte Penal investiga a Álvaro Uribe. La Corte Penal Internacional analiza las denuncias de varias organizaciones por los crímenes cometidos en Colombia que implican al exmandatario Álvaro Uribe. La actuación del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en diferentes instituciones del Estado durante los últimos 30 años ha estado marcada por la comisión de graves violaciones de derechos fundamentales, algunas de las cuales constituyen crímenes contra la humanidad. Según ha documentado organizaciones colombianas internacionales de defensa de los derechos humanos, narcotraficantes, paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado han ejercido la violencia generalizada y sistemática contra la población civil. Numerosos testigos afirman que Uribe ha mantenido estrechas relaciones con estos grupos y que fue el hombre de atrás que dirigió algunos de sus crímenes más atroces. Sin embargo, la inmunidad de la que goza en Colombia por haber sido presidente y la presión a los testigos ha bloqueado la acción judicial. Por eso las víctimas han acudido a la justicia internacional. Actualmente, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está realizando un examen preliminar de la situación de Colombia para decidir si abre una investigación sobre más de un centenar de denuncias. Entre ellas figuran las acusaciones a Uribe por crímenes contra la humanidad cometidos durante su mandato presidencial, entre 2002 y 2010, como la ejecución de más de 3.000 civiles a manos del ejército para hacerlos pasar por guerrilleros, casos conocidos como falsos positivos, y la persecución con fines políticos de opositores, defensores de derechos humanos, jueces, periodistas y líderes sociales, entre otros, a través del Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, los servicios de inteligencia adscritos a la presidencia y los servicios de inteligencia adscritos a la presidencia, perdón. Pero las implicaciones de Uribe en este tipo de crímenes se remontan a sus inicios en la actividad política, según constata a través de abundantes testimonios. Con el cártel de Medellín, por ejemplo, como director de Aeronáutica Civil, que estuvo ahí Álvaro Uribe desde el 1980 hasta el 82, Uribe autorizó docenas de pistas de aterrizaje y aeronaves del cártel de Medellín, hasta el punto de que Pablo Escobar lo consideraba su muchacho bendito, afirma la examante del capo, Virginia Vallejo, en Amando a Pablo, odiando a Escobar. En este libro hay varias investigaciones periodísticas, como Los jinetes de la cocaína, de Fabio Castillo, y Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, de Joseph Contreras. Se detallan los vínculos familiares del expresidente con el narcotráfico y el apoyo que recibió en su carrera política. Sin él, Pablo no sería archimillonario, y sin Pablo, Alvarito no sería senador, le explicó a un amigo, Virginia Vallejo. Estas relaciones debieron ser la causa de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos incluyera a Uribe en 1991 en la lista de los 106 nombres de los más importantes narcoterroristas colombianos contratados por los cárteles de las drogas colombianas para la seguridad, transporte, distribución, cobro y ejecución de las operaciones de narcotráfico tanto en Estados Unidos como en Colombia, según el informe divulgado por la National Security Archive. Estas implicaciones lo involucran en los 5.000 asesinatos que cometió el cártel de Medellín de forma masiva y planificada para tratar de evitar la extradición de los capos de Estados Unidos. En los años siguientes, numerosos testigos dan cuenta de que Uribe se implicó en la alianza que los narcotraficantes hicieron con los grupos paramilitares financiados por el mismo tráfico de cocaína y por terratenientes ganaderos. Excomandantes paramilitares han confesado que el propio Uribe, siendo gobernador de Antioquia, constituyó varios de esos escuadrones de la muerte, les protegió e incluso planificó masacres como la de Laro, la que fueron asesinadas 17 personas tras ser fuertemente torturadas. Dejamos Colombia y nos vamos hasta Honduras, porque leo este comunicado que han emitido, podéis leerlo en Caos en la Red, el COPINH, comunicado a 14 días de lucha. Los ríos no se venden, se cuidan y se defienden. La toma que fuera desalojada por la policía en el sector de Río Blanco, donde se volvió a retomar, como firme a decisión colectiva. al Estado hondureño, los movimientos sociales, a los medios de comunicación y la comunidad nacional e internacional. Esto es lo que quiere declarar el COPINH. Que la toma que fuera desalojada por la policía en el sector de Río Blanco, donde se ubica el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, iniciativa impulsada en contra de la voluntad colectiva de esas comunidades, se volvió a retomar como firme decisión colectiva. Que a día de hoy, en la Asamblea Comunitaria se reforzó esta decisión y se organizó un plan conjunto entre comunidades del sector Intihuicá, Zacapá y Agua Caliente, que se han unido a las acciones de resistencia. La posición de la comunidad es que no es negociable la salida del proyecto, pues la gente está clara que deben irse de inmediato y que los proyectos eléctricos, educativos y de salud son los que estas empresas pretenden comprar a la gente, son obligatoriedad del Estado con el pueblo hondureño y en lenca en particular. Que se sostiene el hostigamiento, presión y vigilancia de hombres armados de distintos orígenes, y se ha agudizado acciones de seguimiento, provocación y registro con fotos y vídeos por parte de hombres orientales armados, Policía Nacional, Vigilancia Privada y otros agentes no identificados que portan armas de asalto. Que en medio de la crisis celebramos y atestiguamos con orgullo las muestras concretas de solidaridad de la gente pobre de este país que comparte sus pocos alimentos, quienes somos sus hermanos y hermanas en esta defensa de territorios, y de igual manera abrazamos a las personas que han venido en apoyo desde otros puntos de Honduras y de fuera del país, y las muestras de solidaridad militante expresadas en esta lucha por todas las vías posibles. Las comunidades en lucha reiteramos el llamado a reforzar esta solidaridad nacional e internacional, haciéndose presentes en el lugar, expresando de diversas maneras su apoyo material de la comunicación, defensa y protesta, porque esta lucha es emblemática para todos y todas. Alertamos a la opinión pública y a los organismos de derechos humanos por cualquier acción represiva en nuestra contra y responsabilizamos al Congreso Nacional, a la Serna, al ICF, a los alcaldes de Intihuicá y San Francisco de Ojuera, a Desa, Sinohidro, Ficosa, por cualquier agresión en contra del pueblo lenca que defiende su proyecto de vida y de comunidad. Desde este comunicado saludamos al heroico pueblo venezolano por el esfuerzo realizado el día de hoy en las urnas para sostener a la comunidad y el enfrentamiento de la revolución bolivariana como producto de su madurez histórica y en lealtad al espíritu rebelde del compañero Hugo Chávez Frías. Los ríos no se venden, se cuidan y se defienden. Somos sangre de Lempira, con la fuerza ancestral de Iredaca, Lempira, Mota y Etempica. Se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz. Qué marchoso vienes hoy, Mr. T. Es 10 menos 10 de la noche, nos queda muy poquito, pero no nos podemos ir de Honduras porque los medios españoles están sacando también noticias sobre Honduras. En este caso, en Caos en la Red, leo este titular: la televisión española apoya al fascismo hondureño. Esta semana, en RTV emitieron un documental sobre Honduras en el que acompañaban al ejército, a la policía, en su lucha contra la delincuencia, en el país más violento del mundo, en el Reino del Plomo, se llamaba la producción de Radiotelevisión Española. En el documental aparece la policía hondureña luchando contra la delincuencia en Honduras, la misma policía que chantajeó al gobierno democrático hace 4 años tras darle un golpe de estado, pidiéndole dinero a cambio de su reposición democrática, la misma policía que irrumpe en las casas hondureñas para darte 2 opciones, exilio o muerte. En el documental no apuntan esa costumbre policial de prenderle fuego a las cárceles con los prisioneros dentro, matando a decenas de ellos, porque quizás, pensaría el documentalista, no tienen otro remedio en los presidios para poder hacer hueco. Pero sí se reconocen ciertos excesos policiales, las violaciones de derechos humanos, son innegables, sin embargo, solo los reconocen vinculados al fenómeno de las ovejas negras, las manzanas podridas por el narco, los asesinatos policiales se presentan como arbitrarios y en ningún caso sujetos a órdenes políticas. Una de dos, o son fortuitos o son producto de la abyecta avaricia de algunos policías corruptos. La estrella del documental es un tal Bonilla, un tipo con obvias limitaciones de inteligencia, que se muestra como el líder policial designado para luchar contra la impunidad, el justiciero Madero. Pero solo cuando asesinan al hijo de la rectora de la Universidad Nacional, porque cuando asesinaban a los hijos de las vendedoras de baleadas no había debate. ¿Dónde está Transparency International cuando debajo de mi casa la policía asfixió a Wendy? ¿Dónde estaba Amnistía Internacional cuando diezmaban las transexuales en las calles de San Pedro Sula, cuando mataban a los sindicalistas y a los líderes indígenas? ¿Dónde estaba Bonilla Bonilla, cuando torturaban a mis amigos en las comisarías quemándolos con cigarrillos. No, los asesinatos políticos no existen. Soy el hijo de la rectora, burgués y acomodado, al que mataron arbitrariamente por un error policial. Esto es lo que dicen en Caos en la Red. Os aconsejo que si queréis leer información sobre esto, os metáis. En el documental, que por menos comienza a rozar el género ciencia ficción, el tal Bonilla, el justiciero Madero, entra con sus patrullas a los barrios más humildes y pone a toda la juventud contra la pared. Los cachea buscando armas y tatuajes, porque según él, el problema de Honduras es la desestructuración familiar, las pandillas juveniles, no los asesinatos por violencia de género, que constituyen un feminicidio, ni los crímenes de Estado, continuos y persistentes. Más adelante, para rizar el rizo de la extravagancia documental, los presuntos documentalistas se toman una declaración de intenciones de depuración del ejército muy en serio, como si fuera algo congruente en una dictadura. ¿Qué depuración en sus filas puede llevar a cabo un ejército que dio un golpe de Estado instaurado en una dictadura fuera del marco de Naciones Unidas, que mata a periodistas, masacra a disidentes y hace una sangría con la comunidad gay? Este es el documental que emitieron esta semana en Radio Televisión Española, la 2, yo vi un cachito. Yo recomiendo que si lo queréis ver y ver lo que emite la televisión española sobre Honduras, lo busquéis en internet, que seguro que está. Tengo una noticia más sobre Honduras y además metiéndole con la iglesia. Déjame que la busque, Mr. Teta, un poquito de voz. No me podía despedir de la información de Honduras sin deciros esta noticia, porque el Papa Francisco, a quien yo cariñosamente llamo Paquito Palito, Papa Francisco nombra a cuestionado cardenal hondureño como coordinador del grupo que lo asesorará en sus reformas. Os digo más, este espaldarazo limpiado de cara a pocos meses de los comicios. El cardenal hondureño y arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Rodríguez Maradiaga, fue nombrado por el Papa Francisco como coordinador de un grupo de 8 cardenales que lo asesorarán en el proyecto de reforma de la Curia Romana. Hace 8 años, el cardenal Rodríguez figuró como uno de los posibles sucesores del Papa Juan Pablo II. Sin embargo, su imagen quedó seriamente opacada por la posición adoptada ante el golpe de Estado cívico-militar que en 2009 derrocó al presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Para buena parte de la población hondureña, el cardenal mostró falta de beligerancia y hasta complicidad con los poderes fácticos que orquestaron, ejecutaron y llevaron adelante el golpe, lo cual llevó a una dolorosa ruptura con el purpurado. En mayo de 2010, el cardenal hondureño viajó a Italia invitado por la comunidad de San Egildo y al Instituto Italiano Latinoamericano, paradójicamente para hablar de los cambios en América Latina. En aquella ocasión, la lista informativa Nicaragua y Más publicó un artículo en el cual se analizaba el papel desempeñado por el cardenal Óscar Rodríguez durante el golpe. La actitud abiertamente pro-golpe y a favor del gobierno del facto de Roberto Micheletti, las insinuaciones sobre delitos supuestamente cometidos por Zelaya, así como el llamado a no intentar regresar al país para evitar un baño de sangre, fueron mucho más que palabras proféticas. Si queréis saber más sobre este cardenal que va a formar parte del nuevo equipo del Papa Paquito Palito, para el Papa Francisco I, podéis meteros en Caos en la Red, ya sabéis, Caos en la Red. También podéis encontrar más información en la agencia Pulsar o en La Lucha Sigue, pero tenemos que meternos ya con algo más de aquí, ¿verdad, Mr. T? A ver qué me das por aquí. Así, vamos a la página de Ara Info, porque si no recuerdo mal, comienza en Zaragoza el 13º seminario de solidaridad política. Que sepáis que esto podéis leer más información en Ara Info. A ver, muéstrame un poquito el programa que tienen para este 13º encuentro de solidaridad internacional aquí en Zaragoza. El lunes 15 de abril comienza, este lunes 15 de abril de 2013, AUCA, Fausto Díaz y Pueblo Kiumiai, Baja California, México y Carmelo Romero Unizar. El el martes 16 de 2013, Siniestro Total, Miriam Zaular, Que se liche a Troika, Precarios Inflexibles, Lisboa y Ángel Chueca, Unizar. También, bueno, y Ángel Chueca de Unizar, perdón, es que lo tengo aquí un poco. El jueves 18 de abril, Ratas, Santiago López, Petit Autor del Estado de Guerra, Universidad de Barcelona y José Luis Ledesma de Unizar también. El viernes 19 de abril, Jetens de... Uy, que esto es francés, ¿eh? Jetens Tachasson Afrique. Madiop Diagne, de la Asociación Senegalesa de Mallorca, y Eduardo Romero, del colectivo Cambalache de Oviedo, y Víctor Pérez, de Unizar también. El miércoles 24 de abril, Love Sweet Love, Pepe Escobar, de Aisha Times, en Bangkok, y Antonio Casas, también de Unizar. Y el jueves 25 de abril se clausuran estas jornadas con Seba Runta, Nazain Armanian y la Universidad de Barcelona. Como os digo, el 13º Encuentro de Solidaridad Internacional de Política, ¿no?, que se celebra aquí en Zaragoza. Sí, en Zaragoza, el 13º Seminario de Solidaridad Política. Si queréis más información, ya sabéis que podéis entrar en la página de Ara Info, Caos en la Red, Agencia Pulsar, La Lucha Sigue, o por supuesto en nuestra página web www.internacionalistas.net. ¿Verdad, Mr. T? Sí, es .net. Estas letras me las susurran, sueños ser hijo de que joder. Inmortales como Robespierre, Durán y Lleida es un hijo de perra sin entrañas criticando el PER. No es fácil, pero hay que ser sincero, necesitamos un mártir que vuele el Banco Central Europeo. Perros del Estado reprimen la reforma laboral, es terrorismo, es un crimen. La clase obrera gime, la burguesía ríe y el extranjero es torturado impunemente en los días. Never es Willis de agafareme el doble, gozos de escuadra torturados al preso del pobre. Y a tres de color cobre, furte mal capellá. Independencia es un fastix y nos de clase vermella y totes chuntes de la periferia al centro. Dios propaganda, es la victoria siempre. No nos podemos despedir de Mate Amargo porque ya rozamos las 10 de la noche y nuestros compañeros de Fendorella ya vienen pisándonos los talones. Sin recordaros que ha salido el nuevo número de El Gallo Pinto, el número 61 de este mes. El Gallo Pinto, ya sabéis que lo podéis conseguir en la calle Asalto 50, que es la sede del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, encargados de este programa Mate Amargo. Nosotros, por hoy no tenemos más noticias, ¿verdad, Mr. T? Y tenemos que replegar ya, que ya nos hemos ganado la cervecita de después. Como siempre, recordaros que Mate Amargo volverá aquí con todas las noticias de Sudamérica y todos los frentes libertarios todos los lunes de 9 a 10 de la noche aquí en la sintonía de Radio Topo 101.8, 20 años ya siendo la voz de los sin voz y trayéndonos la información más veraz y menos objetiva y sin censuras. Hasta que nos volvamos a escuchar el próximo lunes, que sepáis que este sábado vuelve el Cantamañanas y espero que Mr. T, ¿te vas a animar a venir al Cantamañanas? ¿Sí? Dice que sí, así que esperemos que Mr. T se anime a venir al Cantamañanas y escucharnos. Como sabéis, también podéis descargar todos nuestros podcasts y de todos los programas de Radio Topo en nuestra web radiotopo.noblezabaturra.org. Nos despedimos y os dejamos con las lenguas lliures al Carrac de Fendorella. Se despiden quienes estuvieron aquí, Mr. T en los controles técnicos y el Guindí a la voz. Hasta que nos volvamos a escuchar, que tengas una feliz tarde, una feliz noche y pásalo muy bien. Nos vemos, adiós.